Mañana, plenario de secretarios generales en Roca, Fisque, Menuco. Todos los secretarios generales de las 18 seccionales, más que el Consejo Directivo, evaluando la realidad en cada una de las localidades. Primero, evaluando la realidad en la cuestión edilicia, cómo se ha estado llevando adelante las refacciones, las reparaciones que estaban previstas, la desinfección, la derratización, las cuestiones que eran casi metodológicas, que anualmente se tenían que realizar, y hoy se suma la necesidad de generar también un control con respecto al tema de cómo se están llevando adelante la provisión de elementos para justamente controlar el tema del COVID, ¿no? Si están los elementos de alcohol en gel, cómo están los baños para la higienización, trabajar sobre el tema de los distanciamientos. No todas las escuelas tienen los mismos espacios para trabajar internamente con respecto a eso. Bueno, esto seguramente va a ser uno de los primeros temas que se van a estar evaluando, con algunas realidades que ya conocemos, con algunas situaciones que ya conocemos, pero bueno, va a ser una oportunidad para hacer un buen paneo de lo que ocurre en toda la provincia en ese sentido. Y después, bueno, posteriormente, analizar la realidad de lo que son las paritarias, la paritaria nacional, el contexto de lo que ha significado la reunión paritaria del jueves de la semana pasada, en donde los cinco sindicatos, las cinco centrales docentes han podido sentarse con el Ministerio de Educación de la Nación, han podido establecer un criterio, no han definido en ese sentido ninguna negociación que pueda definir los criterios a llevar adelante en las jurisdicciones, pero sí han planteado un criterio que tiene que ver con que los incrementos salariales tienen que ir acompañando el proceso inflacionario. Y en ese sentido, nosotros esperábamos que en la provincia de Río Negro, desde el gobierno, nos convocaran a una paritaria en esta semana, justamente para seguir debatiendo el incremento salarial, ya que nosotros hemos planteado la insuficiencia del incremento que ha planteado el gobierno, que ha propuesto el gobierno para todos los estatales en Río Negro para el primer trimestre. Así que bueno, esos van a ser los temas, creo, fundamentales: la realidad de lo edilicio, de cómo está, la falta de la culminación del protocolo jurisdiccional, que es el protocolo de cómo se instrumenta ese funcionamiento dentro de cada institución educativa, cómo se trabaja con los grupos, con los distanciamientos, cómo se trabaja en esa articulación entre presencialidad y no presencialidad, que también va a requerir de una articulación importante con las familias, va a requerir una articulación importante con los compañeros y compañeras de cada una institución educativa, poder conocer las plantas orgánicas funcionales de cada escuela. Es importante porque nos vamos a encontrar con compañeros y compañeras que tienen situaciones de salud preexistentes, de los cuales están eximidos de asistir en la presencialidad, y hay que articular cuál va a ser el trabajo y de qué manera se va a articular con el trabajo de esos compañeros y compañeras, garantizándole el derecho al laboral para que los estudiantes y las estudiantes también tengan esa posibilidad de acceder a los estudios. Bueno, creo que hay que articular y trabajar mucho. Esto no es se retorna a la actividad educativa y ya no hay ningún tipo de inconveniente, sino que creo que en esta situación más que particular va a ser una cuestión progresiva, bastante lenta, donde toda la articulación, todo lo que tenga que ver con el funcionamiento y la articulación con la comunidad educativa, con la familia, con los propios estudiantes, con los propios compañeros y compañeras, va a ser un proceso que va a ver que ir acompañando y va a tener que ser gradual. Muchas veces estábamos acostumbrados, bueno, comienzan las clases en tal fecha y sabíamos que se hacía el acto, comenzaban y ya funcionaba. Creo que en esta oportunidad, para no tener que lamentar lo que en muchos lugares sucedió, que tuvo que ver con que se tuvo que retroceder en las fases porque se comenzaron los contagios nuevamente, creo que hay que hacerlo con un grado de responsabilidad muy grande. ¿Cuál es lo que le preocupa más a la UNTER? ¿Cuáles son las problemáticas? Puntualizando en los problemas edilicios, el tema del manejo de los grupos presenciales de estudiantes o la situación paritaria. Yo creo que es un combo, ¿no? Porque son cosas distintas. Si uno, cuando vas a las escuelas, te encontrás con que la primera preocupación de los compañeros y de las compañeras es cómo va a ser ese retorno a clases. Y tener la responsabilidad y la seguridad y el resguardo para que no ocurra esta situación de para prevenir los contagios, la preocupación que tienen los compañeros de poder garantizar que ese protocolo se pueda cumplir, es una de las grandes preocupaciones que tienen, de ver de que el protocolo se pueda instrumentar, porque una cosa es armarlo, ponerlo a consideración, escribirlo, y otra cosa después es instrumentarlo, ¿no? Que se cumpla ese protocolo, que se puedan adecuar también las comunidades, los papás, las familias, los propios estudiantes. Bueno, hay muchas cuestiones que van generando mucha preocupación y mucha duda, mucho más cuando charlamos con los compañeros, con las compañeras, son las que generan preocupación. Y obviamente, la preocupación al margen es, bueno, y la paritaria y el salario, el proceso inflacionario sigue avanzando, vemos todos los días aumento de los servicios, de las tarifas, de los combustibles, y los salarios van quedando siempre relegados porcentualmente. Entonces también es uno de los temas que genera preocupación. No hay un orden de cuál es prioritario, sí generan gran preocupación ambas cosas. ¿Cómo están los edificios educativos aquí en Viedma? Bueno, ayer estuvimos en un establecimiento que alberga tres instituciones educativas. Se seguían haciendo reparaciones, y no reparaciones menores, reparaciones grandes, por los cuales eso estaba previsto con una obra de más de 2 millones de pesos, que es la escuela 341, 349, el CENS 17, que entendíamos que, por lo que nos informaban desde la institución educativa, que ya a esta altura tendrían que estar culminado por el comienzo de la obra, pero que han tenido una demora más que importante mientras teníamos reuniones con los compañeros y las compañeras. Se estaba trabajando y no creo que se culmine las tareas para el inicio de clase. O sea, tenés edificios con situaciones complejas. Creo que algo más que importante es la necesidad de la desinfección, de ratización, las muestras de agua, digo, porque hoy todos estamos muy pendientes de la situación del coronavirus, pero la realidad es que hemos tenido muchos inconvenientes de gastroenteritis en Viedma, lo hemos visto particularmente por el tema de no limpiar los tanques de agua y los problemas que hubo. Digo, recordemos la situación de la escuela del barrio América con esa situación particular hace un par de años atrás. Entonces, nos parece que en esto hoy la cuestión de la salud, de la higiene, es más que importante, que tener una mirada muy fina en ese sentido. Y hay una realidad que no contamos con la totalidad de los establecimientos educativos en condiciones. En otros lugares de la provincia hay inconvenientes, en algunos son inconvenientes graves, de los cuales ya se sabe que no se va a comenzar. La realidad es, esto ocurre casi habitualmente todos los años. Las refacciones, las reparaciones, los cambios que se deben hacer por una cuestión burocrática y administrativa nunca se llevan adelante durante los meses correspondientes, se comienzan a hacer prácticamente del 15 de febrero en adelante, y entonces nunca se llega al comienzo de clases. Esto es histórico, es un reclamo que hemos venido haciendo permanentemente, pero no ha cambiado. Pero en esta realidad particular, en este contexto particular, se suma esta situación de exigir cuestiones que son mucho más rigurosas, que tienen que ver con las medidas de seguridad e higiene por el tema del coronavirus, y que vemos también en esa misma escuela que yo te contaba, nos decían, bueno, nos entregaron un bidón de 5 litros, lo distribuimos entre los dispensers y quedaron los dispensers llenos, o sea que ya el primer día ingresan los chicos, empiezan con los dispensers y se terminó el alcohol en gel. O sea, primer día de clase se termina la... Estas son cosas que preocupan. Esperemos que esto se agilice, quizás esté articulado a través de la delegación regional o a través del consejo escolar, este funcionamiento, pero son cosas que realmente preocupan y preocupan a las comunidades educativas. A estas preocupaciones que tienen el grupo docente, ¿se descarta un paro para el inicio de clases? No descartamos. No descartamos porque hay dos cuestiones que son importantes. El protocolo jurisdiccional, que es el protocolo de cómo trabajar hacia adentro de las instituciones, todavía no ha sido aprobado. No hemos tenido el espacio de discusión concreto con el gobierno para poder debatir y aportar en ese documento que nos ha bajado el gobierno, que es un documento que ha trabajado en el marco del Confederal de Educación. Es comprensible porque tiene que ver con la realidad de los elementos básicos que ha planteado el Ministerio de Educación a nivel nacional, que ha acordado con todos los ministros de Educación, pero entendemos que también la discusión de cómo instrumentarlo en la provincia de Río Negro lo tiene que hacer a través del sindicato y con los trabajadores y trabajadoras. Y en segundo lugar, porque esperábamos una paritaria para esta semana, una paritaria que nos permitiera debatir ese incremento salarial que nosotros no acordamos, que lo definimos como insuficiente, y que hubiera sido importante que en una paritaria docente hubiéramos podido discutir la posibilidad de algún otro incremento o un progresivo incremento hacia adelante, teniendo en cuenta que justamente la propuesta trimestral ya ha sido superado prácticamente por el proceso inflacionario. Así que bueno, no descartamos mañana la posibilidad de alguna medida de fuerza.